porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para recordar lo que en las escrituras y mandato del Padre Eterno nos ha enseñado, para conocer cómo la divina revelación nos enseña acerca del juicio de Dios. Y para participar activamente en las leyes sociales que nos han tocado vivir. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que nos mantienen al tanto de lo que ocurre en el plano local y en la patria planetaria. Está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios una pregunta que hace el Divino Creador para recordarnos a todos que el mandato de las Escrituras es que los humildes son los primeros. Y la pregunta que leemos en los planos celestes es esta: ¿por qué no fueron primeros en la tierra? Si fue escrito hace ya 2000 años, todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y si es primero en la eternidad, ¿por qué no fueron primeros en la tierra? ¿Por qué no gobernaron desde el principio este mundo? He aquí una pregunta que estremecerá a vuestros demonios, a los que usurparon el derecho de mis humildes. De verdad os digo que esta pregunta deberán contestarla todos los gobernantes del mundo y todos los que fueron. Ningún humilde fue tomado en cuenta. Al contrario, a mis humildes se les dio lo peor, las migajas, se les dio el hambre y la explotación, la injusticia. Mas los empujasteis a que estén más cerca del reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera tenemos un primer recuerdo de las Sagradas Escrituras, de este mandato Los humildes son los primeros. Los trabajadores deberíamos haber estado gobernando en este planeta desde hace miles de años. Los llamados gobernantes que usurpan el derecho de los humildes continúan desobedeciendo al divino creador siempre. Es el caso del extraño gobernante neoliberal de Perú. Hace poco se ha presentado en esta organización de los empresarios de Perú, la CONFIEP, para informarles, para asegurarles, para comprometerse que la administración del gobierno que conduce siempre va a favorecer, va a estar atenta a cuidar los intereses del sector privado, y les ha anunciado grandes inversiones, les ha anunciado el inicio de una nueva modalidad de esta forma neoliberal de las extrañas y desconocidas asociaciones público-privadas. El canal de televisión de Perú ha informado acerca de esta especie de rendir cuentas a los empresarios que tienen los gobernantes neoliberales como una plantilla, un molde de acción dirigido desde Estados Unidos, Europa, para que estos gobernantes neoliberales favorezcan y aseguren y se comprometan en beneficiar, en favorecer los intereses de esta extraña clase y sector antinatural que sigue provocando lo que el Divino Padre nos ha hablado: el hambre, la injusticia, la explotación, la desigualdad. Este extraño sector privado es el causante de todo ello. Su misma palabra lo dice: privado. Significa privar, quitar, despojar los derechos a los demás. Escuchemos brevemente las palabras del gobernante neoliberal de turno de Perú hablar a los empresarios. Se siente como un verdadero empleado de este extraño grupo que sigue destrozando al Perú, y es el mismo molde de destrucción que aplican estos gobernantes capitalistas en las naciones. Próximos años existen 58 proyectos de alianza público-privada por alrededor de 10 mil millones de dólares, los cuales serán adjudicados entre este año y el 2021, y más de 40 proyectos mineros por alrededor de 49 mil millones de dólares. El día de ayer se adjudicó el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca. Se trata de un proyecto sumamente importante que permitirá asegurar el adecuado tratamiento de las aguas residuales de las 10 ciudades que están alrededor del lago y que actualmente, con una población de más de 1.200.000 habitantes, echan sus aguas residuales sin tratamiento alguno directamente al lago. Eso se está corrigiendo. Ayer se adjudicó el proyecto y a partir de este año se comienza a construir la limpieza del lago Titicaca con el beneficio a la población, al medio ambiente y con posibilidades de generar e incrementar el turismo en esa importante región del sur del país. Esta obra es la primera APP descentralizado en el sector saneamiento y será la primera bajo la modalidad de iniciativa privada cofinanciada en el Perú. Estas obras nos permitirán cerrar brechas de infraestructura asimismo le darán mayor solidez a nuestra economía e impulsarán el crecimiento y el empleo en el país. Como parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, se está elaborando el Plan Nacional de Infraestructura que permitirá priorizar y articular y consensuar proyectos para promover la competitividad en el corto, mediano y largo plazo con un enfoque territorial y multisectorial. Está previsto que para julio del presente año esté concluido este plan. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 758. En la prueba de la vida, los llamados gobernantes se olvidaron de que los humildes eran los primeros en la divina preferencia de Dios. Lo demostraron al no dejar que los obreros se gobernaran ellos mismos. Este extraño olvido por los humildes se juzga en el divino juicio de Dios. A toda preferencia de Dios había que darle preferencia en la tierra, dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Este título de la justicia de Dios se complementa con otro título, el 1150. Dice el Divino Padre Eterno: los llamados presidentes, ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos, y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos, escrito por el enviado, Alfa y Omega. ¿Para quién gobierna este extraño mandatario neoliberal? Para los ricos. Le ha informado de proyectos de 10 mil millones de dólares hasta el año 2021. Y tienen ya planificado inversiones de cerca de 50 mil millones de dólares en el sector minero. Sabemos que el sector minero no aporta al erario nacional. Al contrario, en los últimos años, el Estado está financiando, subvencionando a las mineras. ¿Cuál es el beneficio de las exportaciones mineras? Solamente hacer alarde en las cifras macroeconómicas de los gobiernos de turno que han aumentado las exportaciones. Nada más. Pero las exportaciones no están gravadas con impuestos. Por lo tanto, es una ilusión esas cifras. No significa nada para el desarrollo y el progreso de la nación. También, en estos días, el extraño y desconocido ministro de Economía, Carlos Oliva, ha mencionado de un aumento a 500 soles la pensión de los que están en la ley 19.990. Escuchemos este informe que ha dado el extraño y desconocido ministro de Economía. En la misma línea de conmemorar el Día del Trabajo, tenemos un anuncio importante vinculado a los pensionistas de la Ley 19.990, para lo que invito al Ministro de Economía que nos dé los detalles, por favor. Gracias, Premier. Buenas tardes a todos. Me sumo a las felicitaciones por el Día del Trabajo para todos nosotros. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un reajuste a las pensiones del régimen de la Ley 19.990. Es el primer reajuste que se hace después de 18 años. Y esto lo hemos aprobado hoy de una manera que es además fiscalmente responsable, gracias al aumento de la recaudación tributaria que hemos tenido el año pasado, que esperamos seguir teniendo con todas las políticas que estamos implementando en esta administración. Los detalles del reajuste son los siguientes. La pensión de 415 soles, que es, como ustedes saben, el piso que tiene este régimen, se le está haciendo un reajuste de 85 soles para llevarlo a 500 soles. Este va a ser, digamos, el nuevo piso del régimen del decreto ley 19.990, 500 soles, con un aumento de 85 soles. Después, al resto de pensionistas se le está haciendo también un aumento de manera proporcional hasta llegar a los que tienen la pensión más alta, que son 857 soles, a ellos se les está aumentando 35 soles. Entonces la pensión más alta va a pasar de 857.36 a 893 soles. Entonces todos los que están entre este piso que les he mencionado y este máximo también van a tener un aumento que va a ser proporcional, ¿no? Empieza en los 85 soles para los que tienen las pensiones más bajas y llegan hasta los 35 soles a los que tienen las pensiones más altas. Adicionalmente también se le está aumentando se están aumentando las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia. En este caso se trata de un reajuste plano de 35 soles para todos estos grupos. Y finalmente se está aumentando también a las personas que por uno u otro motivo tienen una pensión menor a 415 soles con una fórmula que va a estar explicitada en el decreto supremo de manera proporcional a este aumento máximo de 85 soles. Entonces reitero el esfuerzo que se ha hecho, que les repito que es totalmente financiable, hemos hecho los números. Estamos completamente seguros de que el Estado peruano puede responder a este gran reclamo que había desde hace 18 años. Estamos poniendo lo nuestro y, como repito, al final es un esfuerzo que ha tenido el país, que ha tenido la economía, que creció 4% el año pasado, que es una cifra también muy importante. Y en ese sentido nosotros estamos, de alguna forma, respondiendo como Estado al bienestar de nuestros ciudadanos, en este caso al bienestar de los adultos mayores. Gracias. En el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1894. La llamada derecha del mundo materialista cultivó una psicología que a cada instante y a través de los siglos destilaba inmoralidad. El poseerlo todo y tener todas las comodidades es inmoralidad delante del Padre, porque se enseñó que todos son iguales en derechos delante de Dios. Esa igualdad debió haber sido un hecho en el vivir de cada uno. Quien no imitó en su propio vivir al Padre, por sobre todas las cosas, quedará en la más grande pobreza. No será resucitado a niño y no entrará al reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La derecha siempre ha dado leyes para favorecerse y favorecer a la clase explotadora. En los congresos, la derecha es la que da la ley para criminalizar la protesta. Es la que aprueba las leyes para exonerar de impuestos a las empresas, para hacer que tengan beneficios tributarios. Por lo tanto, una medida de lucha del gobierno de los trabajadores es combatir los privilegios fiscales que la derecha siempre ha dado, ha legislado para la clase explotadora, su clase. El extraño ministro de Economía habla que se ha aprobado este proyecto para tratar las aguas residuales en el lago Titicaca. Y lo hacen para estrenar, según ellos, la primera modalidad de esta forma extraña. Han hecho reformas, han dado decretos, leyes, para que las asociaciones público-privadas puedan, en un tiempo más corto, empezar a materializar los proyectos. Escuchemos al extraño y desconocido ministro neoliberal de Economía hablar acerca de este proyecto que ya empieza. La verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado de esta adjudicación. En primer lugar, porque se trata de un proyecto que es prioritario para la región de Puno. Estamos hablando de una planta, de varias plantas de tratamiento en realidad, en 10 regiones distintas, para el lago Titicaca, ¿no? Sabemos que el lago Titicaca es un emblema nacional y desafortunadamente está sumamente contaminado. Gracias a esta iniciativa privada cofinanciada, por primera vez vamos a tener estas plantas de tratamiento para que el agua que llegue al lago sea un agua tratada, ¿no? Y esto va a tener beneficios no solo sobre la salud de la población que vive en el área cercana, sino que va a tener grandes beneficios sobre otras actividades económicas, como puede ser la pesca, el turismo e incluso la agricultura, porque el agua del lago Titicaca también sirve para la agricultura. Estamos hablando de la primera iniciativa privada cofinanciada que es adjudicada. Este es un marco legal que se creó hace cerca de 5 años y es la primera obra que estamos adjudicando bajo estas características, gracias a las reformas que se hicieron el año pasado, en agosto del año pasado, con la administración de nuestro presidente Vizcarra. Emitimos un decreto legislativo que hizo algunos cambios en el marco normativo de las asociaciones público-privadas y ahora estamos viendo el fruto de esos cambios. Estamos hablando, repito, de la primera iniciativa privada que tiene, además, ha tenido la característica de que había 5 postores que estaban precalificados. Al final han presentado 4 las propuestas y se ha elegido, en un marco de bastante competencia, se ha elegido a la mejor propuesta técnica y económica. Eso también es algo encomiable. Sabemos que en el pasado muchas de estas adjudicaciones se hacía con 1 o máximo 2 postores. Esta vez hemos tenido 5 postores, lo cual garantiza mucho la competencia. Y otro aspecto que también es muy importante resaltar es que hemos puesto algunos parámetros para la adjudicación de los terrenos, la expropiación de los terrenos. Antes, una lección aprendida que hemos tenido del pasado, se adjudicaban estos proyectos con los terrenos que no estaban saneados. Y eso ocasionaba que se demore muchísimo el saneamiento y que las obras no empiecen a la brevedad, sino que empiecen después de 5 o hasta de 10 años. En esta ocasión hemos puesto algunos parámetros muy claros El 90% de los terrenos ya están disponibles en este momento. El 70% de los terrenos ya están saneados legalmente. Tenemos un plazo de poco más de un año para llegar al 100%, pero desde ya podrían eventualmente iniciarse las obras. Estas obras están pensadas iniciarse entre fines de este año e inicios del próximo año, y esperamos que después de ello, ojalá que en alrededor de un año y medio más o menos, podamos ya tener las plantas completamente operativas y trabajando por el bien de la comunidad de Puno y, por supuesto, por el bien de todo el país. Mientras los gobiernos neoliberales se esfuerzan por, a esta forma de gobierno agonizante, darle vida, inventar nuevas modalidades para que continúen en esa ilusión que el neoliberalismo es una forma actual de modernidad, de progreso. Mientras estos gobiernos neoliberales siguen en agonía, muchos de ellos están muertos y no se dan cuenta. Esos extraños ministros y autoridades hacen experimentos, hacen aventuras con la economía, porque hasta el día de hoy no pueden ellos presentar un éxito que haya favorecido a la población. Al contrario, aumenta la pobreza, aumenta la inseguridad, aumenta esa incertidumbre de todos frente al porvenir. Es un drama planetario. Y el mandato de Dios, desde hace miles de años, había ordenado que los trabajadores debemos gobernar en la nación. Esto es mandato de Dios. No que los ricos gobiernen, sino que los trabajadores gobiernen. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 661. En las llamadas naciones que surgieron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, los trabajadores debieron haber gobernado su propio país, porque ellos practicaban la divina filosofía del trabajo del divino Padre Jehová. Y ellos eran una inmensa mayoría en comparación con el pequeño grupo de influenciados por el oro de la bestia. El Hijo de Dios separará a los que fueron trabajadores y a los que fueron ricos. Es más fácil que queden reinando en un planeta de pruebas los que imitaron a lo de Dios por sobre todas las cosas, a que puedan quedar los que se dejaron influenciar por una extraña y excesiva abundancia que ni ellos mismos pidieron a Dios, dictado por escritura telepática, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del juicio de Dios, donde los trabajadores heredarán la tierra, es algo que se ve venir. Es algo que está en el mundo gestándose por todas partes en la tierra. Este primero de mayo pasado han habido movilizaciones, marchas, huelgas, protestas, reivindicaciones, porque es el Día Internacional de los Trabajadores. En el Perú, una masiva movilización de organizaciones de trabajadores de diversos sectores participaron el 1 de mayo en una gran movilización. Escuchemos lo que Telesur ha informado acerca de esta movilización en Perú. Vamos ahora a viajar a Perú. Allí trabajadores de esa nación también se movilizaban este miércoles en el marco del Día Internacional del Trabajo para denunciar la precariedad laboral que padecen en el país. De ese lugar, allí se encuentra nuestro corresponsal Jaime Herrera, quien ofrece detalles. Muchas gracias por el pase. En efecto, una masiva movilización el día de hoy, 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador. Pero lo que dice la Central General de Trabajadores del Perú es que no se trata de una fecha de celebrarse, una fecha de reivindicar. Estamos con el secretario general de la CGTP, Jerónimo López Sevillano, para que nos diga qué están demandando el día de hoy. El día de hoy, en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es un día de lucha, de combate, donde exigimos al gobierno la solución a la problemática de los trabajadores, como es, por ejemplo, la eliminación que están implementando de derechos laborales. Y exigimos la derogatoria del Decreto Supremo 345, que anula el derecho a las vacaciones de 30 a 20 días, de igual manera anula las CTS, las gratificaciones, y sobre todo anula la reposición cuando los trabajadores somos despedidos arbitrariamente. Y estamos exigiendo la inmediata aprobación de la ley en el Congreso de la República sobre la lesión colectiva de los trabajadores públicos, y no a la ampliación de la ley agraria, la 27.360, que es una ley que explota los trabajadores del agro, y aumento al sueldo mínimo, y entre otras demandas. El día de hoy le decimos al gobierno que la CGTP, la Central Obrera Mariteguita, se vuelca a las calles para decirle que si no hay solución, el 20 de junio es el paro nacional cívico popular, como advertencia a la política económica neoliberal que aplica el gobierno, que es el modelo capitalista explotador de los trabajadores. ¿Cómo está tratando el gobierno del presidente Vizcarra a los trabajadores? Lamentablemente el gobierno del señor Vizcarra, en su primer mensaje del 28 de julio, cuando tomó el mando como presidente, anunció el pacto social, pero ese pacto social solamente se refleja con los partidos políticos, se refleja con la CONFIEP, que son los empresarios, y hay oídos sordos, se cierra puertas para los trabajadores, no dialoga con los trabajadores. Esa es lo que se está expresando el día de hoy, conmemorando el Día del Trabajador. Son miles de quienes el día de hoy no se han tomado el feriado, sino más bien han salido a las calles para reclamar sus derechos. Volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime Herrera, el reporte desde Perú. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 447. En la prueba de la vida, sus generaciones se durmieron en sus derechos. Este extraño dormir fue aprovechado por la extraña bestia. El extraño dormir hizo aún más dolorosa la prueba de la vida. Y todo el trabajo de combatir a la bestia recayó en la última generación de antes del divino juicio final. Lo que debió de haber sido hecho durante la vida fue hecho en la última generación de la prueba de la vida. Es por esta causa que los revolucionarios de la última generación reciben un puntaje de luz que en su número incluye a todos los poros de carne de todas las generaciones del pasado. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ya conocemos, a partir de esta revelación del juicio de Dios, cómo el dormir de poblaciones enteras es aprovechado por los gobiernos capitalistas, y ellos, con una astucia, han sabido mantenerse con el uso de la fuerza hasta el presente. Pero también nos dice este título que hay un despertar de esta generación, y ese trabajo de combatir al sistema capitalista recae en las poblaciones de este tiempo. Es por ello que el primero de mayo ha sido un día de grandes jornadas de protesta en América Latina y en el mundo. El canal de noticias AFP informa acerca de las marchas y huelgas con motivo del primero de mayo pasado. La manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores derivó el miércoles en fuertes disturbios en Chile. Aunque la mayoría de los manifestantes marcharon pacíficamente por el centro de Santiago, pequeños grupos se enfrentaron a la policía, que empleó gases lacrimógenos y cañones de agua a presión. Los encapuchados atacaron sucursales bancarias, incendiaron puntos de parada del transporte público, así como un centro comercial, que requirió decenas de equipos de bomberos para apagar las llamas. Los sindicatos chilenos convocaron a la manifestación para denunciar falta de empleo, discriminación laboral y el avance de la tecnología que reemplaza a los trabajadores. Que somos oprimidos, que somos explotados y que finalmente lo único que interesa es el bien de los demás y no el de nosotros como trabajadores que estamos contribuyendo al país, pero no se nos escucha. En tanto, en Argentina, el primero de mayo coincidió con una atípica huelga de transportistas que paralizó autobuses, trenes y el metro de Buenos Aires. Fue la segunda jornada de paro tras una huelga y una manifestación organizada el martes por sindicatos que rechazan las políticas del presidente Mauricio Macri en medio de una profunda recesión económica. Frente al Monumento al Trabajo, a 10 calles de la Casa de Gobierno, el Sindicato de Camioneros organizó una olla popular, al igual que en otros barrios de la capital y otras ciudades. Porque la gente lo estaba necesitando y bueno, la gente que está en situación de calle hoy se va a acercar, ya que por ahí en su casa le falta este plato de comida. En Honduras, decenas de miles de trabajadores marcharon para denunciar lo que consideran una dictadura que militarizó la sociedad, en referencia al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. El país centroamericano vive desde el viernes una ola de manifestaciones por dos decretos en materia educativa y sanitaria aprobados por el Congreso, que luego dio marcha atrás y llamó al diálogo ante las denuncias de gremios de la privatización de los servicios de educación y salud. También se vivieron protestas por el Día Internacional de los Trabajadores en México, donde cientos exigieron la cancelación de una reforma educativa. Mientras que en Costa Rica, miles de trabajadores marcharon contra proyectos de ley que buscan regular el empleo del sector público y limitar el derecho a huelga. En el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 897. Entre uno que se hizo llamar patrón y otro que fue obrero, el primero está infinitamente más lejos del reino de los cielos, porque nadie pidió al Padre títulos extraños a su divino evangelio. Todos sabían en el reino que todo lo extraño a las divinas enseñanzas del Padre no entraba al reino de los cielos. El obrero vivió sometido a un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Toda forma de explotación no se conoce en el reino del Padre, y como no se conoce, nadie la pidió. Nadie pidió ser explotado en ninguna forma imaginable. La explotación salió de espíritu de las tinieblas que pidieron al Padre Jehová conocer mundos de la luz. Estos espíritus venidos de las galaxias de tinieblas cayeron en la prueba de la vida. Se volvieron a tentar. Volvieron a sacarle provecho a otros, porque en otras existencias, en otros mundos, hicieron cosa igual. Ninguno de estos demonios de la explotación volverá a ver la luz. Sentencia dictada por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera hemos compartido esta parte relacionada con la lucha de los trabajadores por sus derechos y los intentos desesperados de los gobiernos neoliberales de seguir experimentando, haciendo un triste papel en la prueba de la vida, porque estos seres serán llamados acomplejados al oro en el divino juicio de Dios. Vamos a abrir las líneas telefónicas para compartir con nuestros amables oyentes acerca de las últimas jornadas de lucha vividas en el plano local y en la patria planetaria. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones marcando el 01, 472-3383. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló, buenos días. Estoy llamando acá de Chancay, la señora Marta Almendrade. Adelante, hermana, le escuchamos. Le llamaba para hacer una consulta. Mira, tengo mi suegra que tiene hace 8 años atrás, detectaron cáncer. Ah, hermana, ¿me escucha? Este es un programa informativo. En este momento estamos en otra temática. ¿Podría usted llamar a partir de las 10 o 11 de la mañana? Son los horarios de los programas de medicina. Vamos a continuar con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Santo González. De San Martín de Porres. ¿Puede levantar el tono de su voz? Claro. Ahora le escuchamos mejor. Adelante, hermano. Bueno, yo quería opinar sobre las protestas de la CGTP ahora por el 1 de mayo, que ha debido de pedir también un punto álgido importante, ¿no?, para combatir el desempleo a nivel nacional, que es el 70%, ¿no? Por ahí es que se forma el comercio informal. Por ejemplo, pedí al gobierno de que ahí ya el ciclo básico para el ingreso a las universidades, que lo pague el Estado, porque eso es por culpa de ellos, de que los jóvenes, hombres y mujeres, en la secundaria no se educan bien y no están listos para el examen de admisión. Así como ocurre en Argentina, en Francia y en muchos países del mundo. Que el ciclo básico lo tenga que pagar el Estado a través de las universidades públicas, en un ciclo básico directo para estas capacitaciones que duran 5 años, que se licencian como bachilleres, ¿no? Entonces la gente ya tendría un oficio en que trabajar y no acumularíamos más desempleo. Luego aportaríamos inclusive con esos tributos al Estado. Entonces así se combatiría el desempleo y se va a disminuir bastante ese 70-80% de desempleo. Eso nunca pide la CGTP. Por ejemplo, eso lo puede acondicionar también los comuneros de las Bambas, para sus hijos. No solamente para los comuneros, sino para toda la nación. Todos los jóvenes de las ciudades y del campo necesitan esta oportunidad. Muchos de nosotros viajamos al extranjero en busca de esta oportunidad, entre comillas. Eso nadie lo pide, el estudio, la capacitación importante y ahorita todos están callados. ¿Cómo se puede hacer esto? En vez de, por ejemplo, que se eliminen esos gores, esos gobiernos regionales a nivel nacional, que se conviertan esas casas de gobiernos regionales en universidades con nuevos catedráticos, y que se formen ahí a los universitarios, no solamente al ingreso libre a la universidad, también pido que se haya ingreso libre a los institutos públicos de 3 años, que no ese examen de admisión que se anule, que haya un examen de vocación más que todo, ¿no? Para que la gente trate luego de ser egresado con mucha amabilidad a la ciudadanía, con bastante paciencia y no con estrés como ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, esas cosas de los gobiernos regionales que están duplicando la labor del presidente de la República y de los alcaldes de cada ciudad, duplican la labor, hay una duplicidad de funciones. Los gobiernos regionales por gusto están burocráticamente ganando los sueldos, eso deberían convertirse en casas de estudio, de capacitación. También eso quiero que se recalque bien y pedir ahora que no están pagando los impuestos correctos las mineras de las transnacionales privadas que dan al gobierno, que paguen los impuestos, así como ha hecho Evo Morales allá en Bolivia. En un inicio se pidió 45% de todas las ventas brutas al mes o anuales, luego ahora está concluyendo con el 85% de impuestos de todas las ventas, lo que hace una empresa privada de algún recurso nacional en ese país de Bolivia. Acá solamente se paga el 1% o nada, que incluye regalías, todos los impuestos y todo eso, y el 99% libre se lo lleva la transnacional a su país de origen, sea de Europa o de Estados Unidos. Entonces acá nadie está pidiendo también eso, que el Estado mismo invierta 100% de los recursos naturales que tenemos a lo largo y ancho del país, y con esa misma plata crear estas universidades para la capacitación del pueblo. Nosotros necesitamos urgente, se estamos logrando una generación más sin capacitación, estamos convirtiéndonos en ambulantes, en taxistas, por falta de esta gran oportunidad que es el ingreso libre y en examen de admisión a las universidades e institutos públicos. Ya, muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por su muy buena propuesta de poder priorizar la educación, porque es una necesidad urgente para que podamos tener un desarrollo a nivel nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Le habla Rufino de San Juan del Lurigancho, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, como siempre, en primer lugar, agradecerle a esta radio y a su programa, hermano, porque realmente, como yo le indico, hermano, voy por la calle, estoy en la calle, la gente desconoce qué sistema político estamos viendo, solamente escucha que estamos viendo un sistema democrático. Pero ya poco a poco con la radio nos estamos dando cuenta que nosotros estamos gobernados bajo un sistema que se llama capitalista, neoliberal, que gobiernan los empresarios, hermano, y toda la desgracia lo causan ellos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas transnacionales, y acá en el Perú la CONFIE, grupo de empresarios aquí, el grupo Romero, Brandi Montero, y toda esa lacra son realmente que estamos viviendo, y con ellos jamás vamos a tener un futuro, como lo he escuchado anteriormente sobre la educación, sobre eso, y realmente todo presidente, congresistas, alcaldes, regidores, todos sirven al sistema, al grupo de empresarios de la CONFIE y a los extranjeros como el Fondo Monetario Internacional. Hermano, la gente, como les vuelvo a decir, con esto de izquierda la han confundido total. Mira, le puedo dar un caso sobre, por ejemplo, que me ha sucedido a mí en el año 1992. Yo estaba por la sierra, acá por la selva, viajando, y realmente ahí estaba sendero luminoso. Entonces, para eso, yo estaba viajando de Tingo María para Monzón, en Cachicote, y un pueblo ahí me retiene, yo estaba con otro amigo, y hay un amigo que nos conocía. Entonces, a nosotros nos agarran, hermano, por motivo de que éramos desconocidos. ¿Qué sucede? Que nos piden los documentos, pero no nos dice nada de la realidad, cuál es el camino de la izquierda. Entonces, a nosotros nos querían matar, hermano, por soplones. Entonces, como lo vuelvo a decir, la gente está confundida acá. Estos partidos de izquierda, como Sendero Luminoso, es creado por la CIA para confundir, porque a mí me consta, hermano, de que yo he vivido, y ahora yo también he estado pensando así, que eran bien ellos que están haciendo, porque lo único que mataban eran a rateros del lugar y a prostitutas, pero nunca hablaban del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Transnacional. Yo cuando he leído ese libro, hermano, de acá de la educación en China, ahí me he dado cuenta que el pueblo se ha organizado para combatir a estos delincuentes criminales, que son los grandes empresarios. En ese tiempo, pues, estaba, por ejemplo, la burguesía, los terratenientes, y acá en Victoria ya tenemos un grupo. Entonces ahorita la gente desconoce que la izquierda no lo toma en cuenta porque la ha satanizado, y los periódicos, la radio, y por este grupo de la Confío, que realmente la gente no toma en cuenta de la izquierda. La izquierda, que gracias a Dios tenemos la revelación, la izquierda es el pueblo, donde están los campesinos, los obreros, todos los trabajadores. Nosotros pertenecemos a la izquierda. ¿Y la derecha quiénes son? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas de la Cala Confía, Grupo Romero, Graña y Montero, Grupo Benavides, toda esa lacra son de derecha. Entonces acá tenemos que tener un gobierno, hermano, que gobierne el pueblo, como acá se ha visto en otros países como la China, en Rusia, el pueblo ha gobernado, y ahí se llama el socialismo. Y realmente la única alternativa, como le vuelvo a decir, es organizarnos, hermano, pensando en el futuro, porque todas las desgracias ahorita que hay, más la tuberculosis, la estabilidad, por ejemplo, en mi caso, ya por orden de metro, yo te plazaría, no me dejo trabajar porque soy informal, y nos quita, hermano, realmente nuestro derecho como del pueblo. No hay nada, ese respeto, esa ley que que merecemos. Entonces yo creo que gracias a su programa, hermano, yo creo que poco a poco el pueblo debe entender, y gracias a la revelación Alfa y Omega, que nos hace entender bien claramente quiénes son los delincuentes criminales que gobiernan el mundo, hermano. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Y siempre está movilizándose por el interior para ir conociendo y haciendo una especie de pulsaciones en la población para saber su información. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días. Samuel Díaz, Salvador. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí. Se está refiriéndose a muchas veces, todos los días se escucha, pero las mismas expresiones y términos. El Perú no es un país, es una colonia. ¿Qué diferencia hay con país con colonia? Es país, un país desarrollado económicamente, tecnológicamente, su población que tenga alta calidad de vida. Ese es el país. Colonia, sometido a un pueblo, a un país dependiente, sin desarrollo, sin fábricas, sin industrias, sin nada, y todos los recursos naturales a manos del extranjero. Frente a eso, la invasión norteamericana al Perú, militar, económica, política, social, apropiación de nuestros recursos naturales, están mayos de estos señores, en complicidad con los lacayos que tenemos acá, los poderes del Estado, no son del Estado, son poderes de los del emperador Yanke, a ellos atienden, a ellos obedecen, a ellos sirven. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. Debemos llamar correctamente como una llamada nación, un llamado país, porque no son en realidad tal cosa. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Francisco León de San Martín de Porres. Adelante, hermano. ¿Puede levantar un poquito, bueno, su voz? Ya, mire, ahora sí. Al parecer coinciden los antecesores con la realidad, ¿no? Actualmente el Perú, en lo económico, en lo político, no es un país, es una colonia. Y se ve claramente cuando se ve declarar a estos políticos respecto a Venezuela. Es decir, si uno ve las informaciones que dan, las declaraciones que dan los norteamericanos, llámese Bolton, Pence, Trump, Pompeo, Abraham, y con lo que dicen los del Grupo de Lima, coinciden plenamente. Incluso parece que le dictaran lo que tienen que decir. En este último caso que ha habido de este golpe, el mismo señor Guaidó ha admitido que no tiene el respaldo popular ni militar, ¿no? Los analistas norteamericanos también han admitido, todo el mundo lo ha admitido. Sin embargo, aquí el llamado cartel de Lima, encabezado por este señor Cocolizo, ha respaldado este golpe de Estado, ¿no? Ha respaldado el uso de la violencia para cambiar de régimen en Venezuela. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de países somos? ¿Acaso nosotros nos gustaría que nos intervinieran política, económica y militarmente como lo están haciendo contra Venezuela? En verdad es un absurdo. Sin embargo, ahí se ve que estos señores obedecen directivas del gobierno norteamericano. En lo económico, también. Nuestras reservas están totalmente en dólares, en papeles verdes, siendo nosotros uno de los primeros productores de oro del mundo, ¿no? Y también vemos que nuestros gobernantes están ceñidos a las políticas económicas que dice fomentar el Fondo Monetario Internacional, y que incluyen los sectores de salud y los sectores de educación. lo cual indica que el Perú no tiene soberanía actual a corto, mediano ni largo plazo. Y para corroborarlo, este señor general Donaire y otros militares están comprometidos en robo de gasolina y de cosas para la defensa nacional. Y el Perú actualmente es un país militarmente desarmado e incapaz de defender sus intereses soberanos. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación. Y la revelación nos dice que en los últimos tiempos de la prueba de la vida, la población empezó a luchar por sus propios derechos y en contra de la explotación. Este es un buen indicador porque en las marchas del 1 de mayo, la palabra que se repetía era contra la explotación capitalista. Y esto en los movimientos sociales, colectivos, partidos que tienen esta conciencia, lo van expresando con mayor contundencia. Es la lucha contra la explotación capitalista. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Para referirme brevemente a lo que llaman la industria de la minería. ¿Cómo puede llamar industria de la minería si no se transforma nada? Lo que se realiza es un saqueo. Y a eso le llama el gobierno de que está progresando, está creciendo la economía. Y no es lo que crece la economía, sino lo que crece son las utilidades para los inversores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cambiar el sistema. Porque la minería, en la forma como se realiza, está afectando terriblemente al ambiente, al aire, al agua, a los vegetales, a la gente, a los niños. El año 2017, en julio, vinieron 80 familias. Y cortando, trayendo niños completamente enfermos. Pero eso no les interesa pues, absolutamente nada. Entonces hay que ver la forma como emitir un periódico que sea la expresión de los intereses de la población trabajadora, de la clase trabajadora. Porque se dice feliz día del trabajo, feliz día. ¿Qué felicidad va a haber? Es un decir nomás. Lo que se necesita, como digo, es cambiar el sistema económico, político, social. Gracias. Gracias, hermano, por su participación. Estamos llegando a los minutos finales de esta primera hora. En la segunda hora vamos a compartir cómo la población en México está movilizada para hacer que su desarrollo sea antineoliberal. El intento que pretenden hacer hay que ir observándolo con atención porque derrumba estos dogmas, estas falsedades de los presidentes neoliberales, sus ministros neoliberales, la prensa neoliberal. Es derrumbada porque ellos se creían seguros. Sin embargo, muchos pueblos en la tierra, al margen de las revoluciones socialistas, están poniendo en cuestión al sistema capitalista en su forma más brutal, el modelo neoliberal. Luego de unos momentos vamos a continuar. Tiempo que resta.